Este es un corte informativo. Buenas tardes, les saluda Julio Fuentes Hernández. Es el corte informativo de las 18 horas 3 minutos en Radio V. La Junta de Gobierno emitió la convocatoria para sustituir a dos de sus miembros, Federico Bernardo Ruiz Dietlén y Jaime Gonzalo Cervantes de Gordari. Esta convocatoria atiende la sugerencia del Consejo Universitario General para abrirse a los consejos regionales técnicos y las juntas académicas. La convocatoria quedó abierta para integrar las dos ternas desde este 7 de octubre y se cerrará el 7 de noviembre a las 14 horas. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, a través de la rama estudiantil del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, por sus siglas en inglés, integraron a Mujeres en Ingeniería, que representa la oportunidad para las mujeres de demostrar que la ingeniería es una ciencia para todos. Malinayit Ramírez, consejera del IET y de WIT, señaló que este grupo, integrado por 5 mujeres, pretende incluir a todas aquellas que están en las ingenierías para que muestren el papel tan importante que juegan y desarrollen proyectos de empoderamiento de la mujer. Este fue el corte informativo. Soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Este fue el corte informativo. Sigue nuestra programación. Son las 6 de la tarde, 4 minutos. Estuvimos escuchando música de rock con Mike Wilfitz. Vamos a continuar con nuestra programación. Quieres escuchar una emisión más de Oye, Lee y Dile, una producción y conducción Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Lee y Dile, y saludamos con mucho gusto a Liliana Calatayud. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué tal, Germán? Qué gusto saludarte, amigos. Gracias por acompañarnos en este Oye, Lee y Dile número 521 ya, Germán. Así es, también saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Juan Guillermo, que está con nosotros aquí en la realización técnica. En esta tarde que a mí me gusta, esta tarde está muy bonita, ¿no? Es una tarde de otoño muy, muy linda, pues. Sí, típica, fíjate, hay una nube negra encima, no tarde sí, en lluvia. Sí, sí, pero hay sol, muy bonita, de repente. Pero una nube de agua, ¿eh? No nube de malas vibras. No hay malas vibras. Nuevas. Hay sol también, hay aire que está corriendo. Otoño, uh-huh. El otoño que está llegando con todo su esplendor aquí en esta región, ¿no? Y se ve muy bien, se ve muy bonita Jalapa en esta sí, tarde. Sí, ya descansamos, ¿no? Un poco de tanto calor. Ay, ya tenemos que descansar, pero de los zancudos, ¿no? Eso. Yo ya no lo dije hoy porque lo he dicho todos los programas anteriores. Sí, sí. Pero sí, ya se aclimataron, ¿eh? Qué sí. Barbaridad. Aclimataron. Eso sí, queremos. Sí, que se mueran los moscos, ¿no? Que se mueran pero, los moscos. Bueno, ya no queremos hacer más larga esa introducción. Pero la verdad que no existen planes de salud sabiendo que hay problemas de salud. Cuando debe de haber... Ah, llevamos años con esos problemas. Y bueno, no, están fumigando, no, ¿eh? Sí, pero así hay como campañas que... campañas de fumigación. Clásico, que ya que se ahogó el niño se tapa el pozo, ¿no? Tiene que haber prevención antes y la sociedad debe de participar. Pues tenemos campañas para no contraer chikungunya, zika y dengue. Sí. Ya hace muchos años atrás. Pero que está, hay que estar constantemente recordando. Desde el 16 apareció el Zika. ¿Te acuerdas de aquel H1N1? Sí. Que decían que no teníamos que saludarnos. Y todo. Sí. Bueno, parte de ese protocolo hay que realizarlo y no lo olvidamos. Se contagia así también. Pues sí. Si tú estás, si tienes algún problema viral, lo puedes transmitir a través de la saliva, ¿no? Bueno. Son otros temas, pero pues sí. Hay que tener muy en cuenta que hay que tener una educación sobre prevenciones de salud, es muy importante. Bueno, como siempre iniciamos con las efemérides del día, y un día de hoy, 8 de octubre, pero de 1754, muere el escritor inglés Henry Fielding, novelista conocido por sus escritos satíricos y humorísticos. Está considerado como el creador de la tradición novelística inglesa junto con su contemporáneo Samuel Richardson. Y un día como hoy, pero de 1825, la Villa del Espíritu Santo fue constituida como puerto y tomó el nombre de Coatzacoalcos. Así es. En 1842 nació el historiador y arqueólogo mexicano Francisco del Paso y Troncoso, quien dedica sus investigaciones a la indagación de fuentes documentales de procedencia indígena y de autores españoles del siglo XVI. Recientemente, la editorial de la Universidad Veracruzana publicó el libro Zempoala, en el que Francisco del Paso y Troncoso habla de sus expediciones en los centros ceremoniales de Zempoala y el Tajín. Un gran libro, por cierto. Precioso, un libro de arte. Así es. En 1911, un día como hoy, muere en París, Francia, el escritor y editor mexicano Victoriano Agüeros, autor de Mexicanos Notables, Dos Leyendas y Cartas Literarias, entre otras. En 1918 fallece el pintor mexicano Saturnino Herrán, a quien se considera precursor del muralismo mexicano. Entre sus obras destacan El Trabajo, Molino de Vidrio y Vendedoras de Ollas. En 1945 muere el autor austriaco Felix Salten. Su obra más famosa es Bambi, Una vida en el bosque, esa historia de 1923. Terrible. Que se convirtió después en película de Disney, ¿no? Ay, adorable. Y menos cuando se muere su mamá. No, bueno, llora todo el tiempo uno. Bueno, en 1963 muere la pintora de origen español Remedios Varo, quien desarrolla su arte en México. En su estilo narrativo coincide lo científico con lo espiritual. En 2004, un día como hoy, muere el filósofo judío francés Jacques Derrida, cuya obra da lugar a la Escuela de la Deconstrucción, una metodología analítica que ha sido aplicada a la literatura, la lingüística, la filosofía, el derecho y la arquitectura. Hoy vamos a hablar de un libro realmente agradable. Tenemos un encuentro con la música esta tarde. Hemos sido privilegiados. Primero tuvimos a Alfredo Sánchez, ahora tendremos al maestro Enrique Velasco. Su libro se llama Viajo, Toco, Aprendo y de ello platicaremos en un momento más. Sí, llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Hay libros para ustedes. Así es. Llaman. Así es. Y también tenemos un número de WhatsApp, que es el 2281-535218. Lo repito una vez más, en WhatsApp pueden también comunicarse a través del 2281-535218. El maestro Enrique Velasco, al momento de interpretar diversas obras con su fina guitarra, nos transporta a diversos mundos con sonidos y arreglos que le dan el cuerpo y alma a la música. Siempre afable, sonriente y caballero, extiende su generosidad para compartir sus conocimientos. Ahora no solo toma su guitarra y su cuaderno pautado, sino que nos ofrece sus conocimientos a través de un libro que sintetiza su objetivo en tres palabras, que son el título de la publicación que revive la colección Tesitura, de la editorial de la Universidad Veracruzana. Viajo, toco, aprendo. En la década de los 80 del siglo pasado, bajo la dirección editorial de Sergio Galindo, nació la colección Tesitura, nombre que le puso el escritor melómano Juan Vicente Melo. El motivo fue publicar partituras de diversos estilos musicales para apoyar, principalmente, a los estudiantes de la Facultad de Música. Esta excelente iniciativa dejó de publicarse en 1997. Después de un poco más de 20 años, regresa a Tesitura en su formato original, tamaño carta, y como en su versión tradicional, prevalece el estilo didáctico acompañado de datos que contextualizan a las partituras. Thank you. damos la bienvenida, o nos da la bienvenida el maestro Enrique Velasco. Qué gusto tenerte aquí, Enrique, buenas tardes. Qué gusto estar aquí, muchas gracias, Germán, ¿qué tal, Liliana, Enrique? Amigos de tanto tiempo. Qué gusto escucharte, qué gusto oír esta ejecución en la guitarra de la clásica guantanamera. Y sobre todo, qué gusto encontrarnos, Liliana, con Enrique, que está presentándonos un libro, ¿no? Qué hermoso suena la guitarra, y lo dices tú ahí en el libro, se dice, ¿no? Que ¿por qué es bella la guitarra? ¿Por qué es la música la que emerge de la guitarra tan bonita? Y ahí lo dice, ya no recuerdo, Enrique, ¿qué dice? Por bueno, sus... ¿yo qué puedo decir? Un apasionado de la música, y en particular de la guitarra, quizá porque coincidiré con la opinión de muchos guitarristas, es el único instrumento en el que no medía nada entre los dedos y la producción de los sonidos. Todos los demás sonidos, instrumentos tienen algún elemento mediador, el arco en el violín, las clavijas o los instrumentos de aliento, las teclas y los martinetes en el piano, qué sé yo. En el caso de la guitarra es directo de los dedos a las cuerdas. Así es, y ahora se nos presenta un libro, no sé si sea el primero que escribes, Enrique. Bueno, el primero que es editado de una manera formal y editado nada menos que por la Universidad Veracruzana, lo cual es un aval insuperable verdaderamente, porque como sabemos nuestra casa de estudios ha sido no solamente pionera, sino ejerce un liderazgo reconocido, ampliamente reconocido en materia de todo lo que significa profesionalizar el arte. Entonces, el aval de la Universidad Veracruzana es verdaderamente un halago y un gran compromiso. Además, se dice que en Jalapa se inició una escuela de guitarristas, ¿no? A la cabeza con López Ramos. Sí, bueno, el maestro López Ramos, digamos que es el detonador de la gran escuela de guitarra que hay en México. Ese movimiento tuvo aquí una réplica importantísima a cargo de Alfonso Moreno, mi amigo y compañero de prácticamente toda la vida. Él, como alumno de Manuel López Ramos, trajo los postulados técnicos, interpretativos, musicales de Manuel López Ramos y les dio el matiz propio de un guitarrista enorme como es Alfonso. Yo en poco tiempo me sumé a esta iniciativa, llevo aquí poco más de 40 años disfrutando la oportunidad de crecer en un sentido profesional, musical, pero de crecer al lado de profesionales, de maestros y de alumnos. Porque alguien dijo, me parece que fue el gran educador Paulo Freire, alumnos somos toda la vida. Sí. Pensar otra cosa es un espejismo. Así es. Además, también me da mucho gusto que renazca la colección Tesitura, porque ya había habido algunos libros que precisamente tienen los arreglos musicales que ha publicado nuestra universidad, precisamente para alumnos de la Facultad de Música, y se había quedado pues un poco detenida esta colección. Hubo uno reciente de Ricardo Miranda. Ya tiene un poco de tiempo, ¿no? Sí, pero ya dentro del nuevo siglo. Así es, así, del nuevo siglo. Y ahora se vuelve a desempolvar gracias al trabajo de Enrique Velasco, que tiene un nombre muy especial, Viajo, Toco y Aprendo, ¿no? Lo cual significa pues una serie de travesías por tu vida y la guitarra, ¿no? La guitarra y tú y la vida, ¿no? Sí, digamos que es de alguna manera una adaptación de aquel postulado de Julio César cuando la conquista de las Galias. Vine, vi y vencí. Ajá. Es Viajo, Toco, Aprendo. Muy bien. ¿Verdad? Porque es un viaje imaginario en alas de la música por distintos países y épocas, pero utilizando precisamente la música tradicional de esos diversos países y épocas. Entonces, acabo de tocar una pieza cubana. Hay canciones tradicionales rusas, españolas, italianas, francesas, mexicanas, por supuesto, y hay también obras de los grandes maestros. ¿Cuál es la idea? Bueno, todos los que nos dedicamos a la enseñanza sabemos que hay mayores posibilidades de éxito, la enseñanza arraiga, produce resultados, es trascendente cuando llega a través de un vehículo motivador, pocas cosas tan motivadoras como la música tradicional de muchos países, que es ampliamente conocida como la que acabo de tocar, ¿verdad? Esa fue mi, ¿qué diremos?, mi iniciativa, mi detonador, y con arreglos que había yo hecho posiblemente en los últimos 40 años, empecé a darles forma, y gracias al apoyo, ya lo dije, de la Universidad Veracruzana, y lo he de repetir aquí y en otros espacios, sale este libro en una excelente edición, muy cuidada. Yo puedo hablar del cuidado que yo tuve con todos y cada uno de los arreglos, pero el cuidado con la edición también es notable. Hay que agradecerlo a todos y cada uno de quienes intervinieron en esa edición. Y qué bueno que se deje testimonio de tu trabajo artístico con la guitarra, Enrique, porque generalmente uno escucha, voy a tocar tal pieza con los arreglos, o así se dice, con los arreglos, sí, o bajo los arreglos, no sé, de fulano de tal, y eso ya le da su etiqueta, ya es tu sello, ¿no? Entonces, eso, dejar la impronta de Enrique Velasco es muy importante para todo aquel que guste de la música de la guitarra. Muchas gracias, Liliana. En realidad, la finalidad es doble. Una es la que tú acabas de señalar, ¿verdad? Y la otra, el libro tiene un propósito didáctico, ya lo mencionaba Germán también hace un momento. O sea, los estudios están graduados, están cuidadosamente digitados, de manera que son un material alterno a los valiosísimos libros que han escrito grandes educadores que ha tenido la guitarra, como Julio Sagreras, como Fernando Sor, como Leo Brouwer. Nada más que aquí, en vez de ser composiciones originales, son esas canciones que todos conocemos, que todos recordamos, al menos la mayoría de ellas. Estoy seguro que, así como la que acabo de tocar, será fácil reconocer todas y cada una de las que están aquí. Y entonces es muy grato aprender con canciones que hemos escuchado y que nos han movido, que nos han emocionado. Y que le pones tu arte, ¿no? Es el arreglo, es muy importante para una melodía. Sí, desde luego, el arreglo tiene que considerar de una manera primordial las posibilidades del instrumento. O sea, está hecho con los recursos idiomáticos de la guitarra. No está pensado en un conjunto de flauta, teclado y percusiones, ¿no? Está pensado en los recursos de la guitarra, en caminos para desarrollar esos recursos. Y bueno, ya tuvo lugar la presentación de este libro. Uh-huh. Me resulta muy, muy grato decir, sin ninguna arrogancia, que ha tenido muy buena acogida. Maestros y estudiantes ya lo tienen en sus manos, y varios de ellos aquí, e inclusive en otros estados de nuestro país, me dicen que ya lo están trabajando. Qué bueno. Qué bueno. Oye, yo te iba a preguntar qué tan difícil es, o qué tan más difícil es hacer una transcripción de estas, como las que planteas también ahí de Bach y de quién más, de qué otros clásicos. Bueno, de los clásicos hay obras de Schubert, de Saint-Saëns, de Manuel M. Ponce, de Erik Satie. Está una de sus gimnopedias de esa música, que diremos, inquietante, fascinante, que tiene una simplicidad verdaderamente arrolladora. Es espiritual. Espiritual, sí, sí, sí lo es. Sí. Compositor único, no se parece a ningún otro. Y en la guitarra suena muy bien, por cierto. Pero ya es tu transcripción. Es mi transcripción. Él escribió originalmente para el piano. El manejo que él hace del piano de alguna manera evoca la sonoridad de una guitarra, de manera que no soy el primero que intenta transcribir obras de Erik Satie. Es muy posible que esta ya tenga, es más, me recuerdo en este momento que esta obra ya tiene otras transcripciones. Lo que pasa es que la mía tiene algunos elementos que yo creo que, por decirlo de alguna manera, son una visión nueva, tanto de la obra como de cómo resulta esa obra en una guitarra, sí, que está siendo utilizada en todo su potencial. La ocasión pasada que estuvo aquí Alfredo Sánchez, yo le comentaba que no es fácil encontrar un músico que escriba, ya porque, bueno, estamos acostumbrados a escucharlos, a ejecutar las obras, pero me parece un acto de generosidad que puedan, en este caso Enrique Velasco, de hacer los arreglos y publicarlos. Y tener aparte una explicación de cada pieza. Es un, ya lo dije hace un momento, es todo un trabajo didáctico. Y yo creo que eso le agradecemos, ¿no? Que pueda tener esas correas de transmisión del conocimiento hacia otros músicos, a jóvenes que se van iniciando en la guitarra, ¿no? Claro. En mi muy larga experiencia como maestro aquí en la Veracruzana, cumplí 42 años como maestro en la Facultad de Música, me he topado varias veces con escenas como esta. Algún alumno dice, maestro, ¿no habrá otro material un poco menos aburrido? Estos estudios simplemente no me entran, no me convencen, los trabajo y no me dejan nada. Bueno, muchas veces la disciplina no podemos perderla de vista como una necesidad. Pero si tenemos un material alternativo en el cual esos principios disciplinarios estén contemplados, pero además con una música motivadora y agradable, pues creo que estamos dando una opción interesante a los jóvenes. No pretendo sustituir nada. Los libros que hay escritos de técnica y de enseñanza de la guitarra son valiosísimos. Es simplemente un material complementario, alternativo. Y ojalá que así lo vean. Y como tu faceta de maestro, pues quieres dejar ese tipo de complementariedad para dentro de la enseñanza, ¿no? Esa fue precisamente el origen. El libro es producto del año sabático que me concedió la Veracruzana hace 3 años, que lo dediqué con todo mi entusiasmo a realizar algunos arreglos y a rescatar. Tuve que pelearme por ahí con las telarañas en algún mueble en donde tenía yo mis manuscritos, como dije hace un momento, de hace 30 o 40 años, actualizarlos, corregirlos, porque desde luego la decisión de publicar conlleva un criterio de responsabilidad muchísimo mayor. Y si la publicación, ya lo dije y lo repito, tiene el aval de la Universidad Veracruzana, hay que evitar que se vayan más patitas de las inevitables. Que se fue una o dos, sí, ya las encontré. En algún momento voy a hacer una fe de ratas, pero sobre todo, ya habiendo dado este primer paso, espero tener la oportunidad y el apoyo de la Universidad Veracruzana para hacer un segundo viaje autocompleto. Sí, ya estoy trabajando, de hecho, ya tengo algunas. Es que además se puede ir rápido la venta de este libro, ¿eh? Pues... Bueno, a juzgar por los comentarios que he visto en las redes sociales, se va a ir rápido. Y pues, qué bueno. Ojalá la Universidad Veracruzana... Veracruzana con su escuela, creo que es la más importante del país, tiene que tener un acervo que respalde este prestigio. Y sí. Este es uno de ellos. Bueno, muchas gracias por esa expresión. Realmente la imagen que tiene la Universidad Veracruzana como líder en todo lo que significa arte profesional. No olvidemos que muchas de las licenciaturas en arte que ahora hay en otras universidades, aquí se dieron por primera vez, ¿verdad? Aquí hubo el primer posgrado en música en todo el país, uh-huh, antes que la UNAM. Uh-huh. ¿Fuera del conservatorio? No, el conservatorio también fue posterior. Fue primero la Universidad Veracruzana ofreciendo maestrías en composición y en investigación musical, y como a los 2 años entró la UNAM, estoy hablando del año más o menos 2002, o el 2004, 2005, la UNAM hizo su propia oferta de posgrado, fue la segunda, y el conservatorio lo hizo 1 o 2 años después. Oh, ya. Interesante. Siempre que veo a los compañeros editores que están trabajando cuadernos pautados, siempre paso y les digo, ya desentonaste, aquí está mal. Pusiste mal en lugar de la letra, la nota, ¿no? Pero es un lenguaje muy especial escribir las notas musicales, los arreglos a través de las notas musicales, como aparece en tesitura, y lo cual se necesita un cuidado sí, que pues debe ser precisamente pues con toda la delicadeza necesaria, la precisión para que el arreglo y obviamente hacia donde va dirigido sea lo mejor posible, ¿no? Para que lo puedan ejecutar bien, pues. Sí, bueno, aquí debo mencionar mi reconocimiento, mi gratitud a la maestra Adey Berea, que fue quien hizo la captura de todas y cada una de estas partituras. Pero no solamente hizo un trabajo, que diremos, registrar el documento, un trabajo técnico, no, fue un trabajo con mucho criterio, haciéndome notar algunas cuestiones que no habían que podían mejorarse, ¿verdad? Y estoy aportando también algunos de los elementos que hay en la nota introductoria de cada una de las piezas. Ah, muy bien. Vamos a hacer un abuso de para el maestro Enrique Velasco, porque trae su guitarra. Así entonces, es. No sé si sea posible, Enrique, que interpretes el arreglo que dice Alfredo Sánchez en el libro de la sandunga. ¿Es posible que lo escuchemos? No sé sí. Si lo traigo en dedos y en frente a los micrófonos es particularmente complicado. Ah, bueno, pero ¿podemos escuchar algo más? Aparte de que no sea la sandunga. Además, algo que no hemos hecho, es una falta de cortesía, saludar a Alma Espinosa, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Alma? Muy buenas tardes. Hola, maestro. Es un gusto escucharlo y tenerlo por acá. Y es la primera vez que hay música en vivo, sí, también hay que hacerlo notar. Ese es un programa de lujo, de verdad, por tenerlo aquí con este libro de Viajo, Toco, Aprendo, y escucharlo. Bueno, pues si ustedes quieren, me abono. Y regreso para cuando se haga el segundo o cuando me quieran volver a invitar. Y les tocó la sandunga. Para cuando aparezcan los la fe de ratas, otra vez. Eso. Eso está muy bien. Ahora que mencionas a mi querido y admirado amigo Alfredo Sánchez, ¿verdad? Él me hizo favor de hacer el prólogo de este libro. Y él cita alguna anécdota que yo alguna vez le compartí a él. Ah, sí. Terminaba yo una gira de conciertos por la entonces Unión Soviética. Uh-huh. La terminé con una masterclass a los alumnos del conservatorio de, me parece, de Kiev. Después de veintitantos años se me confunden las ideas. Me pidieron que tocara algo de música mexicana. Y ya pasada la presión y el compromiso del concierto formal en un auditorio muy prestigiado y en la intimidad del rato compartido con los estudiantes, recuerdo que les improvisé un vals mexicano, ¿verdad? Eso les improvisé. La reacción de los estudiantes fue verdaderamente de tal euforia, de tal alegría. La música mexicana es una de las mejores cartas de presentación que tiene nuestro país. Nuestro país reconocido por su creatividad, nuestro país reconocido por su profunda espiritualidad. Todo eso está resumido de una manera verdaderamente insuperable en todas las manifestaciones artísticas populares o cultas. El término culta siempre se me ha atorado, porque entonces hay música culta y hay música inculta. Sí, ¿Cómo es el asunto? El caso es que no se ha encontrado otro mejor, pero estoy divagando. Cuando teníamos nuestro programa con Pepe González, que ya has de conocer a Pepe González. Somos grandes amigos, por suena, Dios. Decíamos que íbamos a hacer un programa sobre Brahms, que se iba a llamar Cuando Escuches Brahms. Es que cuando escuches vals, lo que acabamos de escuchar, ¿no? Y tenemos aquí unas llamadas. Sí, gracias, Vero, que nos habla siempre, nunca falta. Dice que felicita al maestro y espera que le otorguen un libro y aprender con canciones. Roberto Rodríguez también nos llama de la colonia del maestro y quiere participar en la rifa. Luz del Carmen Noé manda muchos saludos al maestro Enrique Velasco. Dice, toda una trayectoria musical que además de participar en nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa, ha participado con otras orquestas dentro y fuera del país. Muchas felicidades ahora en su faceta de escritor. Y también manda saludos a Alicia Castillo, que nos escucha en Son Cuantla. Muchos saludos a Alicia Castillo. Así como también Teodora Landa Valencia, de la Colonia Reforma, que también participa en la rifa. Muy bien. Muchas gracias por sus llamadas. ¿Y podemos escuchar algo en tu guitarra, Enrique? Sí, cómo no. Otra canción también de otro país, puesto que, como decíamos hace un momento, es una especie de viaje, el vehículo es la música. Entonces, acabo de tocar una canción cubana que seguramente, si no todos, casi todo el público conoce y ha disfrutado. Ahora voy a tocar un carnavalito de la región de Bolivia y Argentina, también bien conocido. Thank you. Alfredo Sánchez, otro excelente artista ejecutante de la guitarra, también maestro e investigador, nos explica en el prólogo que conoció a Enrique Velasco en 1977, escuchándolo interpretar la sandunga. El maestro Sánchez se quedó maravillado por el arreglo, mismo que aparece en esta publicación. También rememora el encuentro de Enrique Velasco con alumnos de un masterclass, de una masterclass que impartió en una gira por la ex-URSS. Los jóvenes soviéticos le solicitaron que tocara música mexicana y el resultado fue tan agradable que algo cambió a partir de ese momento. Decidí comenzar a escribir para mis alumnos algunos de mis arreglos, de entre cientos de ellos, cita el maestro Velasco. Así nace esta publicación que ofrece 18 partituras de música popular y clásica para guitarra. Las composiciones que se incluyen son Santa Lucía, de Italia, Dominó No 100, 1, y El Cisne, de Francia, Las Mañanitas, La Sandunga e Intermezzo 1, de México, La Paloma, de España, Carnavalito Guamahuaqueño, de Bolivia, Argentina, Ojos Negros, de Rusia, Javan Aguila, de Israel, Guantanamera, de Cuba, Por una Cabeza, de Argentina, Tico Tico No Fubá, de Brasil, Vals Opus 15, Sansox Valser, Opus 9, Scherzo y Badinerí, arreglos para 5 guitarras, de Alemania, Viajes e Interpretaciones que van de la mano de Bach, Brahms, Mendelssohn, Saint-Saëns, Schubert, Satie, Ponce, Gardel y de la inagotable creación de música popular. Viajo, Toco, Aprendo, de Enrique Velasco del Valle, colección Tesitura de la Editorial de la Universidad Veracruzana, se puede adquirir en Nogueira 7 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Le mandamos saludos a Paulina Díaz Padilla, que nos escucha en la Colonia Progreso. Saluda al maestro Enrique Velasco, por supuesto. Y también tenemos aquí el saludo de Pepe González. Dice, oh, Pepe, somos vecinos ahora y no te he ido a visitar. ¿Qué tiene tiempo que no nos podemos ver con Pepe González? Entonces, dice que está escuchando el programa y que te felicita evidentemente por tu conversación, por tocar en vivo y desea participar. Saludos, Pepe, de mi parte también. Así es. Le mandamos muchos saludos a Pepe González y a Rosita también, le mandamos saludos. Pues cuando haces este libro, Enrique, ¿tú pensabas que fueras a tener esta exposición en cuanto a la presentación misma? Impacto. Mira, como aspiración, como sueño, sí lo soñé. Pero ver que es una realidad, ver que es bien recibido, ver que hay comentarios favorables, pero sobre todo ver a los jóvenes. Esto es un elemento que verdaderamente lo quiero destacar. Si algo me ha permitido, mantener esa dinamismo, entusiasmo después de 42 años de dar clase en esta amada universidad, es la reacción de los jóvenes. En el momento en que los jóvenes ves prenderse en sus ojos una luz que no estaba antes de que le dieras una explicación o de que le hicieras una corrección, en ese momento no hacen falta palabras, no hace falta que el joven te diga, ya entendí, maestro. No, te lo está diciendo con la mirada y te lo está diciendo con sus resultados. Eso es absolutamente insustituible. Espero poder seguir teniendo esa maravilla de energización todavía unos años más. Sí, claro. Sí. Pues también cuando estamos aquí escuchando la guitarra, nos recordamos que existe una escuela de guitarra aquí en Xalapa muy, muy, muy profunda, muy grande. Sí, justamente hablábamos del fundador del gran movimiento de guitarra que hay en México, que fue el maestro Manuel López Ramos. maestro de varios que después fuimos una especie de monitores. Alfonso Moreno vino a Xalapa a fundar la Escuela Xalapeña de Guitarra. Gracias a, ¿qué diremos?, la excelente imagen, impacto que provocó el triunfo tan importante que tuvo en el Concurso Internacional de París. El doctor Roberto Bravo Garzón, a quien toda la universidad recuerda con verdadera gratitud, pero lo invitó a fundar la Cátedra de Guitarra y Alfonso me invitó a sumarme. Alfonso y yo fuimos los... El primero, yo 2 años después, fuimos quienes sostuvimos este movimiento en un principio. Después Alfonso se centró mucho más en las actividades de concierto frente al público, tanto como solista como con su orquesta de guitarras, ¿verdad? Y yo me fui por el camino también maravilloso de la enseñanza y de la gestión universitaria. Exacto. Quizá ustedes recuerden que tuve algunos cargos de gestión. Sí, en difusión, ¿no? En el Yasú, el más reciente. La dirección del área de artes, dirección de la Facultad de Música. En fíjate. Fin, tuve oportunidad de aprender. Gestor, has cubierto un gran camino dentro de la Universidad Veracruzana. ¿Dónde naciste, Enrique? En la Ciudad de México. Ciudad de México. ¿Cuándo llegaste aquí a Xalapa? Hace 42 años. ¿En justo qué año 52. Es? Bueno, en realidad me vine a establecer en el año 79, hace 40 años, pero ya había estado 2 años viniendo. Digamos que cada semana, pero no estaba yo de fijo aquí, durante 2 años previos estuve viniendo a dar clase a la Facultad de Música. De hecho, digamos, parte de tu gran formación está aquí en Xalapa, ¿no? Sí, indudablemente. Mis maestros con quienes recibí clase fueron los maestros de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, el maestro Manuel López Ramos, a quien acabo de mencionar como el creador de la Escuela Mexicana de Guitarra, que además tuvo alumnos muy importantes, muy trascendentes en muchos países del mundo. López Ramos es un antes y un después necesariamente para la historia de la guitarra de concierto en México, ¿verdad? Y sí, por supuesto, el haber tenido ese privilegio y esa responsabilidad, pues digamos que al cabo de estas 4 décadas se ve que ha dejado una secuela totalmente favorable. Hay que ver cómo están tocando los jóvenes ahorita. Ha habido momentos en donde ese semillero, que es la Facultad de Música, de pronto florece en 3, 4, 5 muchachos. Pero ahorita hay pianistas, violinistas, flautistas, guitarristas. Yo mencionaría que en este momento los estudiantes avanzados de guitarra en la Universidad Veracruzana hay 10 listos para ganar el primer lugar en cualquier concurso nacional y en algunos internacionales. Y no solamente están listos, ya lo están haciendo. En el último año, no menos de 5 concursos nacionales y un internacional han sido ganados por estudiantes de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. ¿Y tu vida viajando, de qué país te sientes como más satisfecho de haber estado, tu papel o tu paso por ahí? Bueno, hay varios países fascinantes, pero si me pides escoger uno, casi diría yo, sin dudarlo, que Rusia. Rusia, en donde me tocó estar en la década de los 80s o 90s. Hice 6 giras por la entonces Unión Soviética. Tuve oportunidad de conocer las 15 repúblicas, exrepúblicas soviéticas. O sea, además de Rusia, Bielorrusia, Armenia, Ucrania, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Kazajstán, todas estas repúblicas que están en el lado asiático de la Unión Soviética, vecinas de Afganistán, por eso el nombre se parece tanto, pero en donde la formación artística, musical, espiritual, sensible, hacía que los públicos apreciaran, se emocionaran, me hicieran vivir algunas anécdotas, no sé, verdaderamente conmovedoras. Menciono una brevísimamente, si me lo permiten. Sí. Estoy en una ciudad que se llama Selinograd. La ciudad está al norte del Círculo Polar Ártico. Los fríos son verdaderamente, no los imaginamos, fríos de 30 grados, 35 grados bajo cero. Termina mi concierto y salgo y hay una valla de personas que me está esperando para que pase yo por el medio y varias de ellos me entregan flores. En ese frío que congela, tuvieron la gentileza, la generosidad de conseguir, no sé de qué manera, una flor o dos. Las tengo guardadas. Y ya le pedí a mi esposa que cuando me toque presentar credenciales después de esa frontera que no conocemos, que me las pongan. Qué lindo. En el momento de cremar. Qué gran detalle. Es que llevaste calidez a esos lugares fríos. Bueno, posiblemente yo llevé algo, pero me encontré un joven que ya la había. Público sensible, hermoso, generoso, verdaderamente sencillo, sin rebuscamientos. En un principio, yo pensaba que lo que había que llevar era la música de los grandes maestros. Y yo llevaba piezas de Bach y de Händel y de Scarlatti. Y de pronto empecé a darme cuenta de que sí eran bien recibidas, pero las cosas cambiaban cuando yo tocaba a Ponce. Las cosas cambiaban cuando yo tocaba a Villalobos, ¿verdad? A los autores latinoamericanos, eso era lo que ellos estaban esperando escuchar. Me tomó por lo menos dos giras encontrarme con esa verdad que debía haber percibido o intuido de alguna manera antes. Ellos tienen, como oferta para escuchar a Bach o a los grandes maestros, tienen cualquier cantidad de artistas enormemente calificados. Pero en aquel entonces, hablo de hace 4 décadas, ahorita el mundo es la aldea global, como se le ha enunciado en tantísimas veces, pero en aquel entonces, en la década de los 80s, escuchar música de autores mexicanos o de autores latinoamericanos por un intérprete latinoamericano era algo muy especial. Eso era lo que ellos esperaban escuchar. Cuando me di cuenta entonces, mi programación, mi oferta, se orientó fundamentalmente a eso. Y sí, por supuesto, había que tocar alguna música de los grandes maestros europeos, pero el 80% de mi programa estaba armado con autores mexicanos y latinoamericanos. Ponce en primer lugar, porque quiero aprovechar este escenario para decir lo que he dicho en muchos otros escenarios. Para los guitarristas, si hay un autor fundamental, es Manuel M. Ponce, y no hablo de los guitarristas mexicanos. Ponce es admirado, reconocido, tocado con respeto, con valoración por los guitarristas de todo el mundo, en cualquier país y en cualquier escenario. Qué bueno saberlo. Además de ser un gran ejecutante de música considerada clásica oculta, también te hemos visto de muchos proyectos de música popular, y parte pues aparece aquí en Tesitura. Pero hay un trabajo muy especial que me gusta mucho, el que hicieron con Sandra Lauro, con Pepe González y otros músicos con motivo del centenario y el bicentenario de la independencia, bicentenario, centenario de la revolución. Ese disco es único y es histórico, porque tiene grabaciones además que se hicieron a partir de una investigación especial, ¿no? Sí, la investigación, de pronto nos encontramos que era parte del paquete. Cuando se hizo una invitación abierta a presentar proyectos, cuando se celebraron el centenario de la revolución, el bicentenario de la independencia, en 2010, se hizo una invitación abierta para presentar proyectos. Y entonces se nos hizo que un proyecto natural que podría caminar era eso, grabar un disco con canciones de la independencia y un disco con canciones de la revolución. Cuando nos dijeron que el proyecto había sido aprobado, nos encontramos entonces con una fascinante sorpresa, terrible pero fascinante. Canciones de la revolución hay para hacer no un disco, hay para hacer 3 o 5 o no sé cuántos, pero canciones de la independencia no había y el proyecto ya estaba aprobado y por lo mismo ya era un compromiso real. Y entonces hubo que ponerse a investigar y entonces me fui a las bibliotecas de aquí y de la Ciudad de México a rescatar lo que hubiera. Conseguí libros, hablé con amigos investigadores que me hicieron favor de proporcionarme algo, inclusive con algunos historiadores, como el doctor Juan Ortiz. Juan Ortiz, que él fue el detonador de esta idea, precisamente. Él fue el que nos animó a Sandra y a mí a programar esto. Y él me hizo favor de prestarme algunas grabaciones de canciones que habían nacido durante la Guerra de Independencia. Una canción a Morelos que data de 1813, justo el momento en que estaba la tragedia, la violencia y el heroísmo floreciendo, ¿verdad? Sí, un gran proyecto. También participa Magno García Marrero, ¿no? Cuando se presentaban en vivo. Sí. Se presentaron en la FILU, por ejemplo, ¿no? Magno hizo unas décimas ingeniosísimas. Y ese proyecto no se ha perdido. Nos acaban de invitar de San Miguel Allende para llevar las canciones de la independencia. Y el mes próximo vamos a llevar las canciones de la revolución. Sigo utilizando algunas de las décimas de Magno, pero, oh sorpresa, me encontré con que en mí también había la beta de decimero y estoy haciendo algunas décimas para hacer la presentación en este reprise del concierto con canciones de la revolución. Se llama Cuando la bola cantó. Así se llama una música o canción antes de la independencia es el chuchumbé, ¿no? Es de lo que se sabe que existió. Sí, efectivamente. Era muy mal visto y satanizado. Sí. Pero porque, bien a bien que yo sepan, no se sabe qué es el chuchumbé. Es un poquito echar a andar la imaginación. Ah. Es algo pícaro. La palabra puede sugerir lo que ustedes quieran. Pero que eran pasos y malsanos, ¿no? Eran pasos malsanos porque la letra decía algo así como que había un mulato descubriendo el chuchumbé. No queda claro si se lo descubría a él, si estaba de la cintura para arriba, de la cintura para abajo, ¿verdad? O se lo estaba descubriendo a otra persona. Era como un reggaetón del siglo XVII. Algo así. Pero lo prohibieron. Divertido, con doble sentido, posiblemente con triple. Así es. ¿Verdad? Era de alguna manera el preámbulo, el anuncio de lo que sería esa mentalidad mexicana, alburera y socarrona, que todavía nos divierte mucho. Sí, Enrique, abusando un poco de tu generosidad, podríamos escuchar algo de Satie. Oí que hace un momento estabas tocando. Puedo intentar la gnosiana de Erik Satie. Es una de mis favoritas, muchas gracias. Es un regalo haber estado aquí. Y pues que salgan las bebidas, un té, por ejemplo, ¿no? Sí. Podemos seguir aquí los platicando espíritus con Enrique, pero el tiempo se acabó, ¿no? Y qué bonito oírlo en vivo. Cómo no, sí. Tiene eso, algo más. Bueno, la cordialidad de ustedes, muchas gracias en verdad por la invitación. Me hizo hacer algo que no... ¿qué diríamos? Que profesionalmente no es bien visto. Tocar una obra que hace posiblemente 2 meses que no tocaba, ha tenido solamente a que está en el más profundo de los chips que podamos tener los músicos. Y se me olvidó que hay muchísima audiencia a la que no veo. Y por un momento pensé que nada más éramos los que estamos en esta cabina. Pues lo bonito de la radio. Eso sí. Bueno, Vero, Luz del Carmen Noé, Alicia Castillo, Teodora Landa, Paulina Díaz Padilla y Roberto Rodríguez se llevan su libro. Pepe González también, pero Pepe, yo te lo voy a llevar personalmente a tu casa. En fin, somos vecinos ahora. Ah, entonces, qué bien. Se lo llevo ahí. Además, me sirve de pretexto para cobrarle lo que me debe. No, yo tiene tiempo que no lo veo, que no nos vemos. Entonces, es un buen pretexto. Pues pues muy bien, Enrique, muchas gracias. Un placer, muchas gracias a ustedes. ¿Tienes discos? Felicidades. En breve. ¿Discos tienes? Voy a grabar esto. La segunda parte del proyecto es grabar el disco. Perfecto. Nada más que ha habido algunas cuestiones, digamos, de organización, de logística, presupuestales, etcétera. Pero el proyecto va a estar completo cuando salga el disco, en el que van a ir las 18 piezas que vienen en el libro. Excelente. Las que son para varias guitarras me van a hacer el enorme regalo de grabarla mis alumnos. Ah, muy bien. Con lo cual se completa el círculo. Claro. El libro es didáctico, que lo graben los alumnos. Y como dije hace un momento, en este momento la Facultad de Música tiene alumnos brillantes, enormes. Serán mis alumnos y algunos que no son alumnos míos, pero que me hacen el favor enorme de acercarse para pedir de vez en cuando algún tiempo. Muy bien, pues muchas gracias, Enrique Velasco del Valle. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias. Liliana, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, amigos. Gracias, Enrique. Felicidades. Y pues los esperamos el próximo martes. Y gracias a Juan Guillermo Romero, que está aquí con nosotros, a Verónica y a Rocío también. Buenas tardes. Hasta pronto. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Thank you.